me gustaba comenzar la reflexión de esta noche haciendo alusión, subrayando algo muy importante que nos ocurrió ayer. Quizás se enteraron por los medios de comunicación, me refiero a la beatificación del cura Brochero, aquel cura gaucho de Córdoba de la segunda mitad del siglo XIX, un hombre que dedicó toda su vida a recorrer la región de las sierras de Córdoba, que era su curato, su parroquia, para ir a buscar a gauchos, puesteros y sobre todo a gente perdida, delincuente, gente buscada por la justicia, para llevarlos a hacer los ejercicios espirituales que predicaban los jesuitas en Córdoba. Y después él pudo edificar una casa de ejercicios en la Villa del Tránsito, que hoy es Villa Cura Brochero, y decenas de miles de hombres y mujeres pasaron por esos ejercicios, generando una gran irradiación de la fe. Alguien que, como dijo Francisco en una carta que envió ayer, era un cura con olor a oveja, ¿no? El hombre que va a buscar precisamente a los que están perdidos. Bueno, la verdad que es algo muy importante para nuestra iglesia tener un cura, por fin un cura santo. Bueno, es beato, pero santo seguramente será en breve. Y además es argentino, es cordobés, bueno, es nuestro. Es una encarnación viva del Evangelio que acabamos de oír. El Evangelio de la oveja perdida, Lucas, es el capítulo 15. Hay tres parábolas que Jesús les dedica, así con nombre y apellido, a los fariseos y a los escribas que lo cuestionan porque él se junta con la gente pecadora, la gente mala, digamos, del barrio. Y Jesús cuenta tres parábolas, la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido y encontrado, que es la parábola del hijo pródigo, el padre misericordioso, que la omití de leer porque es muy largo todo. Y vamos a concentrarnos entonces en esto de el hombre, que el pastor que va a buscar la oveja que se le había perdido, dejando las 99 en el corral, en el campo. ¿Quién es aquel que puede perderse? Y esto es muy importante reconocerlo porque todos nosotros, de una u otra forma, más o menos, somos perdidos, estamos perdidos. ¿Quién es aquel que puede perderse? Aquel que pertenece a un amor. Si no pertenecemos a nadie, no somos de nadie, sino solamente nuestros y de nosotros y para nosotros. Si somos, digamos, aislados afectivamente, espiritualmente, si no hay ninguna comunidad familiar, de amigos, de fe social a la cual pertenecemos, si yo soy solo para mí, nunca me puedo perder. Voy a ser un vagabundo, un errante, que voy a divagar por la vida, pero no voy a estar perdido. Perderse solo podemos perteneciendo a un lugar, sobre todo perteneciendo a un amor. Por eso cuando uno se pierde, y ahora está el GPS, entonces buscas tu coordenada de referencia, recalculás y vas a donde querías ir, al lugar del cual te perdiste. Nosotros, desde el punto de vista más existencial, cuando nos perdemos de un amor. Y por eso es que cuando estamos perdidos de nuestro vínculo de amor, seguramente alguien nos va a buscar. Y nos va a buscar, a ver, quizás con algún reproche o reclamo, lo cual no es tan simpático, ¿no? Tu mujer te va a buscar cuando te ve perdido. Y va a reclamarte, ¿dónde estás? Yo te necesito como mi marido. O tu marido te va a buscar a vos como mujer, que estás quizás demasiado dispersa en tantas actividades. O un hijo te puede buscar, a veces con reproches, con mala actitud, con cosas quizás agresivas hacia vos, te está buscando porque te nota como un padre lejano y perdido. A lo mejor él, para ir a buscarte, tu hijo se aleja de vos, se aleja para llamarte la atención, a ver si caes en la cuenta de que él te necesita. O, en sentido inverso, vos como hijo, como adolescente, también podés perderte de tu grupo de amigos, podés perderte también de tu familia. Perderse solo puede aquel que pertenece a un amor. Y ahí es donde digo, bueno, más o menos todos somos un poquito perdidos. Nos cuesta habitar la casa del amor de un modo estable, libre, gozoso, no conflictivo. Y por eso entonces la oveja que se pierde de un rebaño, de una pertenencia a alguien. Jesús claramente está hablando del Padre, de su Padre, y Él, Jesús, es el pastor. Por tanto, que Jesús va a buscar aquella oveja que al Padre le interesa porque la ama y está perdida de su amor, para volver a traerla al rebaño. Y por eso tanta alegría, no solamente porque encontró la oveja perdida, sino porque el simbolismo de la parábola es que Dios recupera un amor perdido. Hay quizás dos maneras posibles de perderse. Una por distracción, como puede ocurrir con un chico. Estás con un chico chiquito en un e-center y te distrajiste, y él también, bueno, los chicos están distraídos, por eso son chicos, y nada, se pierde. Y uno también en la vida puede perderse por distracción, es decir, porque nuestra atención está dispersa en otras cosas, por ejemplo, no sé, el trabajo, las ocupaciones y las preocupaciones económicas y laborales o problemas judiciales que podamos tener. Entonces uno está en eso, está focalizado en eso, y nos perdemos de nuestras pertenencias de amor, nos alejamos de ellas. Pero quizás además de distraernos, y esto es posible, a todos nos puede pasar que nos alejamos de nuestras pertenencias amorosas por distracción, y aún de Dios mismo y de la práctica de la fe. Porque no es que nos convertimos en ateos, pero a veces nada, la frialdad, las ocupaciones de la vida hace que uno tome distancia, se aleje entonces del calor, del amor que Dios nos tiene. Pero quizás otra manera de perderse no es por distracción, sino más por rebeldía. Esta necesidad de alejarse, ¿no?, de aquellas personas con las cuales estamos un poco en conflicto. Cuando uno se pelea, digamos, con un grupo de amigos y te vuelven a encontrar después de 6, 7, 8 meses y te dicen, che, estabas perdido. Perderse de este grupo de amigos quizás por conflicto, ¿no? Y entonces ahí sí, la actitud, digamos, del que sale a buscar a la oveja que se pierde porque es una oveja enojada, reactiva, que a propósito toma distancia, bueno, el que va a buscarla probablemente pague un cierto precio, un cierto costo por encontrar a la oveja y traerla de nuevo. Seguramente cuando en la vida familiar, en la vida de relación, te alejas de alguien, no por distracción, sino por enojo, no querés estar más cerca de esa persona, bueno, no es fácil que vuelvas a esa pertenencia amorosa, porque la persona que te va a ir a reclamar algo y a pedir, che, estamos lejos, estamos distantes, y todo, se va a encontrar con alguien que está herido y que está ofendido. Fíjense que Dios es aquel que incesantemente sale a buscarnos, pero sale a buscarnos con pastores con nombre y apellido. Es la persona que te va a buscar, es tu mujer, es tu marido, es un hijo, es tu viejo, es un amigo, el que te va a buscar en nombre de Dios, aún sin darse cuenta, pero digamos, tus pertenencias de amor son las que te van a buscar para que vos puedas regresar. Y entonces, para nosotros, estar perdido significará un cierto conflicto con nuestra pertenencia de amor. Ayer a la tarde tuvimos 7 bautismos que fueron bastante caóticos, porque había una familia con 3 chiquitos, el menor de los cuales definitivamente era un guerrillero de aquellos, porque así hizo todo el lío posible, digamos. Y el lío que hacía, no el lío de Francisco, ¿no?, el lío de un nene. El pibe se iba, la madre corriendo y gritando. La madre lo iba a buscar en brazos, lo traía. Lo ponía en el piso, se iba de nuevo, y así todo el bautismo. Y yo pensaba, ¿no?, reflexionaba a la luz de la oveja perdida. ¿Para qué se va un chico? Para que lo vayan a buscar. Para que lo vayan a buscar. ¿Para qué se va una oveja? Para que la vayan a buscar. Inconscientemente nuestras lejanías son heridas de amor. Nos alejamos de nuestros vínculos de amor que nos han herido, pero en el fondo necesitamos que nos vengan a buscar. Necesitamos pertenecer a ese amor del cual renegamos, pero que en el fondo deseamos. Y por eso tenemos que reconocer que hay en nosotros como una especie de conflicto, como este chico. Se iba para que la madre lo fuera a buscar, lo iba a buscar, volvía y se volvía a ir, como diciendo, volveme a demostrar una y otra vez que sos tan buena y tan paciente, que estás tan enamorada de mí, que me vas a ir a buscar de nuevo. Todos nosotros entonces, a la vez que necesitamos del cariño, del amor, de nuestras pertenencias de amor, renegamos de ellas y nos cuesta, digamos, aquello mismo que anhelamos. No habitamos dulce, pacífica y mansamente la casa del amor. Y de esto se trata entonces, de poder explorar nuestras distancias, sí, que el rebaño no esté todo el tiempo pegoteado, que podamos tener distancias unos de otros, pero no cortar esa pertenencia de amor que nos hace perdernos precisamente de aquellos a quienes pertenecemos. Bueno, pidamos al Señor entonces que volvamos a ser conscientes de que el pecado, en última instancia, lo que dice San Pablo tan fuerte, ¿no?, en la primera carta a Timoteo, Es una verdad de fe, dice Pablo, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero de ellos. Pero fui tratado con misericordia. Dos veces lo dice, ¿no? Si alcancé misericordia, fui tratado con misericordia. Y si alcancé misericordia es para que sirviera de ejemplo a los demás. Pablo tiene la conciencia muy fuerte de que es un pecador, porque, digamos, él tuvo la experiencia de esta lejanía, pero Dios le salió al paso y lo fue a buscar y lo encontró. Y lo trató siempre bien, sin reproche, sin dedito acusador, nada. Lo trató con misericordia. Y esta es la doble experiencia para un cristiano, ¿no? Darnos cuenta de que nuestros pecados es renegar de amores. No es portarse mal, sino estar en conflicto con el que nos ama, Dios, con los que nos aman, los demás. Y entonces, generar una frialdad y una distancia y un conflicto, que es justamente en el fondo lo que la síntesis de cualquier pecado. Somos conflictuados, amorosos, somos entonces pecadores, pero fuimos tratados con misericordia. El Señor una y otra vez nos va a ir a buscar para devolvernos al rebaño de su amor. Bueno, ojalá que podamos ser ovejas más dispuestas a pertenecerle a Él, a pertenecernos pacíficamente unos a otros.